todos los organismos vinculados a la actividad agraria van a ir a la comunidad y van a relevar sus necesidades y ver qué líneas de crédito que dónde pueden estar encuadrados. Exactamente. Qué pueden estar encuadrados. Y que baje alguna línea de ayuda efectiva que sí, le permita a la comunidad continuar desarrollándose. Y paralelamente, empezar a tener reuniones con organismos provinciales y nacionales para empezar a ver las posibilidades de algunos predios que la comunidad propuso, que el propio Estado ha identificado, para ver si son viables realmente para adquirirlos y entregarlos a las comunidades. ¿En qué zona estaría radicado la comunidad? ¿Cuál zona originariamente era la zona baja, zona de montaña, zona alta? ¿Tienes algún conocimiento? En la provincia de Salta, en zona baja, en la provincia de Salta, en zona tabacalera. En zona tabacalera, claro. Y en La Plata están radicados, sí, en El Peligro, y la comunidad se llama Iwimbembi. Una cosa que, en relación a lo que comentaba Facundo, todos los organismos nacionales, provinciales o locales que están participando de esta mesa, lo que se trata de ver es ver qué recursos pueden aportar cada uno de estos organismos para beneficio de la comunidad. Muchas veces los recursos existen, pero no existe la manera de conocer esos recursos, o incluso, por ejemplo, Dirección de Pueblos Originarios del Ministerio de Agricultura de la Nación puede tener acceso a determinadas líneas que pueden beneficiarlos y conocimiento de otros organismos. Incluso para esta última reunión se sumaron nuevos organismos que para la que hubo antes. Sí, y se pueden ir sumando más además. Exactamente. Les agradecemos a ambos haber participado y, por supuesto, siempre los micrófonos disponibles para ustedes.